11:05. CJ Radio está presentando Al Mando del Volante. Miércoles 1 de noviembre, todo Chulucanas y alrededores se paraliza para celebrar la gran fiesta de Todos los Santos y junto a ello el primer aniversario de la radio número 1 en todo Chulucanas. CJ Radio. CJ Radio. Sí, CJ Radio celebra su aniversario y para tal acontecimiento llega a pedido de todo el público la más taquillera de todo el Perú y el mundo, consagrados como la Universidad de la Cumbia. Agua Marina. Agua Marina. El que sigue está en su cariño. El agua más rica del Perú y América. Paloma Bandida. Agua Marina, Agua Marina, Agua Marina. Agua Marina de Sechura. En el local de los grandes espectáculos, el Fundo San Martín de Churucanas. Este acontecimiento bailable será desde las 9 de la noche. Habrá seguridad garantizada. Habrán muchos premios. Vive este espectáculo. Que no te lo cuenten. Vamos todos a gozar con los grandes éxitos de Agua Marina. Sí, Agua Marina de Sechura. Acude temprano y evita aglomeraciones. Prohibido faltar. Feliz primer aniversario. CJ Radio, la número 1 en todo Chulucana. No te lo pierdas. Auspicia, promotora de espectáculos CJ. De César Juárez. Garantía total de los mejores eventos. Once, ocho minutos. CJ Radio está presentando Al Mando del Volante.